ritmo del trombón y del acordeón, esta rica cumbia para mis negras que ahora están bailando y estarán gozando esta rica cumbia. Bailemos todos al ritmo del trombón y del acordeón, esta rica cumbia para mis negras que ahora están bailando y estarán gozando esta rica cumbia. Esta rica cumbia.